pueblo venezolano, en nombre de nuestro gobierno, en nombre de la embajada, agradecerle esta oportunidad que nos dan, pues, a través de tan importante programa que ustedes tienen. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, Venezuela está atravesando una coyuntura política que responde fundamentalmente a la forma como se ha querido desplazar un gobierno que ha sido legítimamente elegido, un proyecto político que ha tenido la legitimidad de más de 17 elecciones, y que la oposición, esa oposición por parte de esa oposición venezolana, ha asumido el camino de la violencia, tratando de generar caos en Venezuela, fundamentalmente para crear una división, y bajo una campaña mediática muy bien orquestada del exterior, hacer ver que en Venezuela, por un lado, el país está en caos, porque el país no legitima el gobierno de Nicolás Maduro, y por el otro lado, utilizar las medidas hemos tenido la necesidad de tomar para preservar las personas y los bienes de las personas, como que si fuésemos un gobierno represor, un gobierno que no respeta los derechos humanos, cuando aquí lo que ha estado en violación de los propios derechos humanos han sido estas formas que nosotros le llamamos guarimba, que han venido ejecutando en estos últimos dos meses, porque ha habido pérdida de más de 41 personas. La mayoría han sido, pues no, la gran mayoría, casi el 90% ha sido el producto de la propia actitud violenta de personas que dicen ser estudiantes, pero que en su gran mayoría, una vez que han sido detenidos, se han descubierto que no son tales. Y los que han sido estudiantes, pues han sido producto de una gran manipulación, y en algunos casos la manera de pagar, han venido pagando para que se mantengan los focos de violencia, los focos de perturbación en algunas partes del país. Eso, por supuesto, lo hemos venido disminuyendo. El gobierno nacional, el presidente Maduro, instaló una mesa de diálogo, simplemente la oposición se ha sumado a ella. Los diferentes actores o sectores que forman parte de la sociedad venezolana se van incorporando, quedando, a mi criterio, muy aislados grupos que en unas dos o tres ciudades, grupos muy pequeños, que siguen haciendo perturbación o están actuando violento, amparado en el derecho constitucional que hay en nuestro país del ejercicio, pues, de la protesta como mecanismo de interacción social y política en Venezuela. Sin embargo, hemos encontrado un gran apoyo, poco a poco la gente se ha venido dando cuenta en los países, esa campaña mediática que se desató tan feroz para tratar de colocarnos contra la pared en el sentido mediático, vamos a decir, en el sentido de la imagen que estaban tratando de construir, hemos venido logrando de que la gente se dé cuenta, los países se den cuenta. Los gobiernos de América Latina han dado un apoyo irrestricto al gobierno del presidente Maduro, y esto no es otra cosa que una nueva forma de golpe de Estado, un nuevo libretico de golpe de Estado, lo que llaman golpe suave, que son generando la incertidumbre, generando inestabilidad, que generan pequeños focos violentos para después justificar intervenciones o deslegitimar los gobiernos en términos de las propias acciones que tienen que tomar para resguardar la vida y los bienes de las personas. Ahí estamos trabajando, el gobierno nacional, además de la Asamblea Nacional, destinó un grupo de parlamentarios para que fueran los diferentes países del continente a explicar, tanto en los foros parlamentarios de los diferentes países de la región, pero además la posibilidad de reunirse con estudiantes, con jóvenes, sobre todo porque creemos que es muy importante alertar a la juventud, porque hoy el ensayo es con Venezuela, pero estamos seguros un poco porque sabemos la práctica y sobre todo cuando esta estrategia de debilitamiento se gesta en el exterior, son mecanismos que se someten a prueba para después ser aplicados en el resto de las naciones a conveniencia e interés de que sabemos quién es el imperio, para tratar de debilitar. Cada vez que pueden presionar con este tipo de actividades, lo harán. Y Venezuela, si bien es hoy, es importante alertar a toda la juventud del continente, porque no es de extrañar que mañana puedan utilizar también esta forma, estos mecanismos, esta estrategia de perturbación en cualquiera del resto de los países del continente. Por lo tanto, estamos muy contentos, está una representación, están dos diputados parlamentarios nuestros, hoy va a haber una actividad en el Parque Centenario, igualmente en Parlasur se está discutiendo y se está llevando la realidad, se está exponiendo la realidad en los diferentes países de la región. Hoy mismo coincidencialmente se está dando en Uruguay, Brasil, Bolivia, todo lo que es Mercosur. Estamos aprovechando la coyuntura de las reuniones de Mercosur a los efectos de la reunión de los parlamentarios de Mercosur, a los efectos de aprovechar esa tribuna para exponerle a toda la ciudadanía la verdad, la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Y en una segunda oportunidad, Eduardo Mendoza nos contaba sobre el rol de los movimientos populares, tanto en Argentina como en Venezuela. Quiero la oportunidad para agradecer profundamente la solidaridad que han tenido los movimientos sociales, políticos y populares de la Argentina para con Venezuela. Siempre ha sido así y hoy, en esta coyuntura, no ha sido una excepción. Agradecerle, y realmente ha sido un apoyo importante y restricto, y no solamente eso, sino la generación de mucha inquietud por conocer la realidad de lo que está pasando y conocer cuáles son los mecanismos que se utilizan para la perturbación de la paz social y política de nuestros pueblos, y que por supuesto estos mecanismos son herramientas puestas a prueba en Venezuela para buscar utilizarlas también en su momento, fundamentalmente contra los gobiernos progresistas de la región. Esto seguramente no lo va a ver quizá en gobiernos que alguna vez tienen hasta menos legitimidad que cualquier otro, sin embargo, bueno, todo pasa tranquilo y muchas veces hasta las propias actividades que hechos que se suceden de violación de derechos humanos, ni siquiera nadie sale a condenarlos. Sin embargo, en Venezuela, que se ha respetado constitucionalmente los protocolos que se tienen para enfrentar los actos de desórdenes públicos y callejeros, sin embargo, se quiso crear una matriz de violación de derechos humanos que carece de toda veracidad. El embajador venezolano aquí en la Argentina, además de haber sido director de PDVSA y de haber estado en el gabinete del entonces presidente Hugo Chávez, es egresado de las escuelas del ejército de Venezuela. Fue parte es de hecho general de brigada retirado, con lo cual un conocedor de las principales instituciones que hoy rigen al gobierno bolivariano. De eso le preguntamos y esto nos contestó acerca sobre todo de lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Una de las cosas que esta estrategia de desestabilización ha tratado de buscar es fundamentalmente incidir en las instituciones que le dan sostén al proceso bolivariano, y donde por supuesto la Fuerza Armada no escapa como elemento sustancial, como pilar sustancial de la revolución, pues han venido tratando de penetrar. Sin embargo, hay la conciencia política, y así hay que decirlo, porque nadie está exento de esa realidad, de la realidad política del entorno donde vivimos. Hoy hay mucho más conciencia, la conciencia institucional y la conciencia política de la institución armada, viéndolo en el buen sentido de la palabra, no la institución, no la conciencia partidista, sino la conciencia política, en términos de que hay un pueblo que eligió un camino, que lo ha ratificado varias veces, que más allá de los resultados electorales, donde el presidente Nicolás Maduro ganó en abril del año pasado, hubo una ratificación del proyecto con el 70% de las alcaldías del país que fueron ganadas en el mes de diciembre. En las Fuerzas Armadas tienen un profundo sentido de respeto a la voluntad popular. Por supuesto que a veces que haya personas que pudieran ser manipuladas, penetradas, bueno, eso es factible. Y se han tomado decisiones, se han venido realizando algunas investigaciones que han arrojado pues presuntos comprometimientos en estos actos de alteración, en estabilidad de oficiales de la Fuerza Armada. Por supuesto, la normativa, la ley, tenemos en el marco de la ley, se están tomando las medidas que haya, que por supuesto se deben de tomar. Pero la institución armada, no tenga la menor duda, está muy sólida. Por supuesto, aquí se ha querido resquebrajar la moral, pero no perdamos de vista de que nuestras Fuerzas Armadas son unas Fuerzas Armadas, primero, de una gran tradición popular y de un fortalecimiento institucional y de un respeto sin lugar a duda a la voluntad de la sociedad venezolana. Y como último aspecto en cuanto diplomático, ya hace varios años, nos interesaba escuchar un poco de qué se trata esta nueva integración que están tratando de llevar adelante los países de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia principalmente, con respecto al ALBA, y qué tensiones surgen con respecto a la incorporación de varios de estos países al Mercosur. El ALBA sigue caminando con mucho peso, con mucha ahínco, con mucha fuerza. Más allá de lo que han querido también como matriz de opinión crear, de que este mecanismo de integración no es otra cosa que un partido ideológico, porque así nunca lo han dicho, pero mucho más allá, el ALBA se ha venido fortaleciendo como mecanismo de integración en la región, porque primero está al margen de los espacios, vamos a decir, microregionales, ¿no? Hay países de Centroamérica, hay países de América Latina en términos generales, que es lo importante. Segundo, si algo, si alguna fortaleza tiene el proceso de integración de estos últimos 10, 12, 15 años, ha sido fundamentalmente el hecho de que no se compiten los esquemas de integración unos con otros. Lo que se busca es casualmente complementarse unos con otros. Y en el caso del ALBA, es un esquema de integración, un mecanismo de integración, que primero focaliza el elemento fundamental en lo social. Todo gira alrededor de la gente, inclusive los acuerdos económicos, los mecanismos de integración económica están en función de la gente. El comercio justo, el comercio que tiene que responder fundamentalmente al beneficio de ganar, de una relación ganar-ganar. Por lo tanto, no choca. Yo tengo pleno convencimiento de que poco a poco el ALBA va a ir creciendo, por ponerse en el tema comercial, ha aumentado sustancialmente el intercambio comercial, que tiene un sistema de compensación monetaria, vamos a decir, que es lo que llamamos el SUCRE, el Sistema Unificado de Compensación, de compensación económica. Y entonces son mecanismos que poco a poco están apareciendo. El otro elemento importante del ALBA es que hay un sujeto fundamental en ese proceso de integración, que son los movimientos sociales, que son los movimientos políticos populares de la región, de los países que lo integran. Y eso yo creo que es muy importante.